Desde tiempos inmemorables, la élite se ha encargado de borrar la historia del génesis humano en el planeta Tierra, ya que un ser que no sabe de dónde viene ni a dónde va será más manipulable ante ellos o esos y su falsa historia. Los que interceptan almas para encapsularlos en cuerpos tecno-orgánicos, hechos para limitar la capacidad completa de la evolución de un ser a través de un sistema cíclico de karma introducido en la programación genética y cultural para obedecer y elegir el camino que los arrastra a su propia cárcel. Al llegar a una edad avanzada y sabia, al abandonar sus cuerpos tecno-orgánicos, a lo que los humanos llaman muerte, casi nunca recuerdan la sabiduría recogida a través de sus experiencias y así repetir una eterna encarnación para jamás traspasar hacia la evolución del ser y seguir sus etapas para regresar a la fuente. Es por eso que la naturaleza forjó guerreros musicales llamados King Kong Click.